Así, despacito, muévete un poquito. Así, despacito, muévete un poquito. Así, despacito, muévete un poquito. Así, despacito, muévete un poquito. Así, despacito, muévete un poquito. Así, despacito, muévete un poquito. Así, despacito, muévete un poquito. Así, despacito, muévete un poquito. Tienes que creer, no lo puedes ver. Lo podríamos hacer como tú quieras. Elige la manera, si tienes madera. Quema, quema, quema, quema. Si tienes madera, quema, quema, quema. Yo soy de Noé, no lo puedes ver. Lo debes saber a la primera. Elige la manera, en cero coma quedas. Temo, temas, si sentí muchas penas. ¿Qué más? ¿Qué más te da? Hoy me quiero divertir, hoy no quiero pensar en nada, hoy quiero bailar. Hoy me quiero divertir, hoy no quiero pensar en nada, hoy quiero bailar. Puerta y vuelta, ve, bien hecho. Coge lo que quiera, te lo doy, bien hecho. No importan las pruebas, no valen los hechos. Los demonios no me asustan, de mi casa los echo. Y yo saco pecho, y con mi magia te dejo satisfecho. ¿Qué te han hecho, mi niño? Pa' volverte tan malo. Mi niño, ¿qué te han hecho? Soy ágil y vuelo, dejo pa' lo último el consuelo. Y si algo no sale bien, tírate de los pelos. Tener paciencia, eso es tan bueno. Hice de mi lema una canción. Hice lo que pude en cada ocasión. Hice una maqueta, hice